Acontecer del Eco Católico. Del Eco Católico. Del Eco Católico. Presentamos nuestra sección del Eco Católico. Tenemos en la línea al licenciado Martín Rodríguez, director del Eco Católico. Muy buenos días, Martín. Bien, Rocío, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Aquí un poquillo pasados por agua. Bueno, creo que en todo el país. En todo el país. Más bien, para todas las comunidades que están, los pueblos cerca de los ríos, que tengan las precauciones suficientes ante esta situación meteorológica tan delicada. Sí, ya ayer oí que han puesto en alerta amarilla varias comunidades. Martín, bueno, tenemos la edición de esta semana del Eco Católico y viene, bueno, 7 páginas dedicadas a esta actividad tan importante que se realizó en la Conferencia Episcopal de la entrega del documento de los obispos Caminos hacia una auténtica democracia. Esto, Rocío, tiene razón, esta edición está prácticamente dedicada a este tema. Recordemos que fue uno de los momentos más importantes dentro de esta campaña electoral, lamentablemente. No todos los medios de comunicación le dieron la trascendencia que tiene. Evidentemente notamos algo de mala fe en esa no cobertura. Por eso desde el Eco Católico queremos llevar esa información que se merecen todos nuestros lectores. Hay un recuento de lo que fue el encuentro con los candidatos a la presidencia, la entrega del documento y evidentemente la reacción que de estas personas que aspiran a la presidencia de la República surge tras escuchar el llamado de los obispos esencialmente a ser servidores. Es decir, que su afán por llegar al poder sea movido por un deseo de servir, más que llegar a servirse de esos puestos tan importantes. Sí, Martín, como usted lo indica, es una lástima, pero yo creo que eso era de esperarse, ¿verdad? Que los medios informativos pues no cubrieran esto, porque para ellos no es sumamente importante y seguramente no les iba a vender muchos periódicos y iban a tener mucha... ¿cómo se llama? Audiencia. Pero para nosotros, especialmente para el Eco Católico y para nosotros los cristianos, es sumamente importante. Martín, y viendo aquí la respuesta de todos los candidatos, pues todos tienen una apertura muy, muy buena hacia este documento. Casi claro. Que todos indican que están pues de acuerdo. En ese momento indica que están de acuerdo y que es una posición muy, muy loable de la Iglesia. Habría que ver qué pasa después, ¿verdad? Exactamente. Evidentemente ahora la responsabilidad de cada uno de nosotros como votantes es mantenernos informados y ver dentro de las propuestas de los candidatos cuánto se apegan a esta, pues, ciertamente opinión favorable que mantienen sobre el llamado a los obispos. Los candidatos que aparecen en las páginas 6 y 7, hay que decir, fueron los candidatos que asistieron al encuentro. Hay dos candidatos que no asistieron y por lo tanto no se incluyen en esta publicación. Pero, según información de la oficina de prensa, todos habían sido informados e invitados con antelación. Vamos tal vez a informarle a nuestros oyentes, los que participaron en esta actividad. Sí. Doña Mayra González, del Partido de Renovación Costarricense. Don Otto Guevara, del Movimiento Libertario. Don Otón Solís, del Partido Acción Ciudadana. Doña Laura Chinchilla, Liberación Nacional. Don Eugenio Trejo, del Frente Amplio. Don Oscar López, de la Accesibilidad sin Exclusión, y don Luis Fishman, de la Unidad Social Cristiana. Martín, yo estaba ahorita que estoy viendo, temprano lo estaba analizando también, que esto deberíamos de guardarlo nosotros los católicos, los que vamos a votar, tenerlo bien guardadito ahí para, conforme avance después el gobierno del que quede candidato, poder decir, bueno, ustedes dijeron esto, ¿verdad? Claro, es un compromiso que se asume. Recordemos que si esta campaña, pues queremos que se realice por los caminos de la verdad, es un requisito indispensable pues ser honestos de frente a precisamente a quienes llevan a estas personas a los poderes de la República. Por eso ciertamente, ¿verdad?, que sirva también como una manera de después poder recordar este compromiso que ha sido asumido con los principios de la ética, con los principios de la moral, de que la campaña gire alrededor de ideas y no de ataques, de forma que nosotros también podamos ejercer nuestro papel en la democracia reclamando digna y respetuosamente estas posiciones que han sido expresadas a lo largo de este tiempo. Vamos a dejárselo como tarea a nuestros oyentes, Martín, de guardar el Eco Católico de esta semana para tal vez dentro de más o menos de hoy en un año. Sí, sí. De hoy en un año lo sacamos a ver qué ha pasado, ¿verdad? Exactamente, y esencialmente también tiene que ver con la responsabilidad del próximo día, el primer domingo de febrero, que nos toca ir a las urnas electorales. En este tiempo que es clave estamos llamados a informarnos sobre los planes de gobierno, sobre las propuestas concretas en temas puntuales que nos interesan a nosotros como creyentes, y ver de qué manera podemos enfocar esto y llevarlo como una consideración importante el día de las elecciones. Sí, Martín, y es que poniendo un poco aparte lo de este documento, pero también nosotros como electores que somos, tenemos nuestro deber también de exigir, ya cuando ha avanzado el gobierno, bueno, se nos ofreció esto, ¿y qué nos están dando? Lo que pasa es que nosotros somos muy dados a quedarnos calladitos ante todo, ¿verdad? Sí, o echarle la responsabilidad a otros. Es que buena parte de la democracia reside precisamente en ese ejercicio pleno que los ciudadanos tengamos, y eso pasa también por expresar nuestras opiniones favorables o desfavorables de frente a una administración pública que toma decisiones donde nos vemos representados o donde, por el contrario, pues no nos sentimos incluidos, no nos sentimos representados. Bueno, eso es lo que ha querido hacer el Eco Católico y la Conferencia Episcopal, nuestros obispos en estos tiempos, dando a conocer todos estos artículos para que nosotros pues nos pongamos, como decimos los ticos, nos pongamos vivos y pues decidamos de verdad cómo queremos que se gobierne nuestro país en los próximos 4 años. Exactamente. Martín, en la página 8 viene una actividad que se realizará el 28 de este mes. Es Costa Rica marchará por la vida y la familia. Es una marcha por las calles de San José, por aquí, por el sale de la Iglesia de la Merced, en la Avenida Segunda, y llega hasta la Plaza de la Democracia. En esa actividad, que es apoyada por la Iglesia, no es coordinada ni organizada directamente, sino por un observatorio ciudadano que se llama, que es una organización civil, se reclamará el derecho a la vida y a la familia que tenemos todos los costarricenses de frente a propuestas por todos conocidas que pretenden desvirtuar tanto ese carácter inviolable de la vida humana como el ideal de familia sustentado sobre la unión de un hombre y una mujer. Pues desde ya le decimos a nuestros oyentes aquí en San Isidro, en la zona del sur, vamos a estar organizando también esta actividad desde aquí para que la gente que quiera participar en San José, pues estaremos ahí dando la información, porque tengo la idea de que se va a hacer aquí algo para que la gente que pueda participar, pues viaje a San José. A las 9 de la mañana, el sábado 28 de noviembre, si Dios quiere. Martín, se realizó el encuentro del Pontificio Consejo de Cultura, Evangelio y Cultura. Ahí, bueno, usted me mandó una notita, ahí la pasamos también. Claro. Pero creo que es importante que la gente se informe de todas estas cosas que se realizan en nuestra iglesia. Sí, un grupo de cardenales y obispos y responsables de las áreas de cultura del Pontificio Consejo de esta materia se reunieron en nuestro país precisamente para ver esas nuevas áreas de trabajo y la manera en que la iglesia puede insertarse de una mejor forma en la cultura. Recordemos que nuestro país tuvo ese privilegio pues de tener entre nosotros esta cantidad de personalidades y por Costa Rica participó Monseñor Victorino Girardi, que es el obispo de Tilarán y que en este momento preside la Comisión de Cultura en la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Monseñor Victorino Girardi tiene una sabiduría tan grande, ¿verdad? A mí me encanta escucharlo. Una persona muy especial. Estuvieron, por ejemplo, Monseñor Gianfranco Rabasi, que es el presidente del Consejo Pontificio, por ejemplo, el padre Miguel Ángel Reyes, que es del Pontificio Consejo para América Latina, y cada uno de ellos pues expuso una visión que tiene que llevarse a la práctica desde cada oficina de evangelización de la cultura, de manera tal que la iglesia pues pueda llevar el mensaje del evangelio a estas corrientes donde se generan estas corrientes culturales, que son las que muchas veces pues le dan sentido a la manera en que desde una cultura se vive y se experimenta la fe. Martín, en la página 9, en la actualidad, bueno, viene un tema que a mí personalmente como catequista me llama mucho la atención, y en esta época en que estamos, octubre, noviembre y los primeros días de diciembre, siempre son de primeras comuniones y de confirmas, pero sí me llama la atención y es muy cierto lo que dice la foto que aparece aquí con los niños, que con la primera comunión no termina la formación catequética de los niños y los adolescentes, y parece que eso es lo que la gente y los padres de familia a veces creemos, hizo la primera comunión, terminó, se acabó, y que cada quien va a ver cómo se la juega después. Precisamente, Rocío, cuando discutíamos el enfoque que queríamos darle a este trabajo, pensábamos en que la realidad es esa, precisamente, muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes realizan la primera comunión y después pues se nos van de las manos, se pierden y no hay manera de recuperarlos y de mantenerlos cerca de un proceso de crecimiento en la fe. Por eso fuimos al Centro Nacional de Catequesis a preguntar, bueno, ¿cuáles son las opciones que existen? Nos damos la cuenta de que hay todo un proceso de seguimiento que debe ser todavía muchísimo mejor implementado en cada una de las diócesis y parroquias, de manera que estos niños y jóvenes puedan continuar. Recordemos que esto tiene que ver con una formación personal, ¿verdad? No se trata de un capricho ni de la iglesia, ni de los sacerdotes, ni de nada. Los padres de familia deben valorar precisamente el lugar de la catequesis dentro de la formación integral de sus hijos y incentivarlos a que sigan relacionados, que sigan involucrados en estos grupos que las parroquias deben estar en capacidad de abrir y poner a disposición de los jóvenes. Y ahí está el problema y la clave de eso, la familia es la que tiene que apoyar y la familia es la que tiene que dar seguimiento, porque ya estos chicos, y solamente los papás son los que pueden mandarlos, uno como catequista puede estarles recordando que deben asistir, pero en realidad ya es una responsabilidad propia de la familia decirles que deben de continuar formándose dentro de la catequesis de jóvenes. Sí, sí, claro, recordemos que los jóvenes siempre buscarán su ambiente, su grupo para sociabilizar, y como padres de familia deberíamos tener en cuenta que si no están en un grupo de este tipo, donde más bien les ayuda a construir su vida, a construir su espiritualidad, pues buscarán otras cosas no necesariamente tan positivas. Entonces es mejor que nuestros jóvenes, que nuestros niños se mantengan cerca de iniciativas relacionadas con catequesis, relacionadas con visiones del mundo más apegadas a los valores del humanismo cristiano, a otras donde más bien puedan degenerarse y puedan perder esa dignidad que les es natural. Martín, y para cerrar, en la página 17 viene la entrevista esta semana a la doctora Leda Muñoz García, la coordinadora del Estado de la Nación, y el título es Menos Obreros y Propietarios. Recordemos, Rocío, que esta semana se presentó el 15º informe del Estado de la Nación, sí, número 15, donde se refleja que estamos de frente a una nueva Costa Rica. Es decir, nuestro país ha cambiado. Aquella estructura donde habían propietarios y obreros o proletarios se ha transformado. En este momento, y para desgracia hay que decirlo, la brecha social se ha ampliado, es decir, la diferencia entre el ingreso de los más pobres y la de los más ricos se ha hecho verdaderamente abismal, ¿verdad? Y esto a pesar, y también pues hay que señalarlo, de políticas sociales que se han querido implementar, hay más pobreza y hay más desempleo. Evidentemente en esto hay un factor fundamental que tiene que ver con la crisis económica mundial, pero también hay decisiones del ámbito privado, del ámbito de las corporaciones, las empresas, que se podrían y se deberían estar tomando en cuenta ya para generar un país más solidario, como una mayor justicia social, que es lo que desea la Iglesia. Porque casi siempre el que pierde es el pobre, por supuesto. Siempre, diría yo. Siempre, ¿verdad? siempre, sí que sale perdiendo. Exactamente, eso tiene que ver con el acceso a oportunidades. Una persona que termina su secundaria tiene más posibilidades de tener una mejor calidad de vida que quien no lo hace. Una persona que accede a estudios universitarios tiene más posibilidades de encontrar un empleo mejor pagado y mantener una mejor calidad de vida para él y para su familia. Entonces, tiene que ver con el asunto de oportunidades, de subsidios ciertamente a los más pobres, pero evidentemente abriendo esas puertas que necesitan quienes menos tienen para salir adelante. Pienso que esa es la palabra clave, Martín, que usted acaba de decir, subsidio a los más pobres, porque uno sabe que, bueno, la inteligencia la tenemos todos, pero en la clase baja, digamos pobre, hay muchos muchachos súper inteligentes, pero no tiene ese subsidio para poder estudiar. Entonces, ahí donde vemos que siempre van a seguir siendo pobres porque no tienen esa oportunidad que tiene que darles en ese momento el gobierno para que puedan estudiar, que puedan tener una mejor calidad de vida y, por supuesto, salir de un poco del estado en que viven. Sí, ahí está un programa que ha sido exitoso en alguna medida, que es Avancemos, por ejemplo, pero que se necesita que tenga una mejor cobertura y una mejor identificación de las personas a las cuales se enfoca esa ayuda. Sabemos de comunidades donde pues se requiere que esos jóvenes no, por la necesidad, no tengan que salir a trabajar, sino que se mantengan en sus aulas y puedan aspirar, como dije, pues a mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias, que es lo que importa, ¿verdad? El núcleo familiar que pueda aspirar a condiciones mejores. Y dejamos otro tema para el Eco Católico. Muy bien. Y así rápidamente, pues un saludo a la diócesis de Ciudad Quesada. Hoy sale la parroquia de San Roque con el padre Maynor Araya, que es el párroco, y el vicario, el presbítero Vianey Solís Soto. Padre Solís, tan relacionado con temas de comunicación, ¿verdad? Bueno, Martín, muchísimas gracias, Martín. Pues Dios te bendiga y pues seguimos de hoy en ocho, si Dios lo permite, otra vez en esta sección del Eco Católico. Tal vez si rapidito le recordamos a la gente dónde puede adquirir y cómo puede ser distribuidor del Eco Católico. Claro que sí, Rocío. Si alguien desea vender el Eco Católico en su parroquia, que nos llame 2222-8391, repito, 2222-8391. Muchísimas gracias, Martín, que Dios te bendiga. Encantado, Rocío. Hasta luego. Acontecer del Eco Católico. Del Eco Católico. Del Eco Católico.